las aguas de tu cuerpo, yo mi sed mitigaré. Volveré como la brisa cada nuevo amanecer, y en tus pétalos de rosa mi pasión consumiré. Volveré, volveré, y contigo me quedaré. Volveré, y si un día yo me fuera, conmigo te llevaré. Volveré, volveré, volveré. Lágrimas de placer, y con mis manos recorrer tu cuerpo tibio de mujer. Y cada que yo me vaya, espérame, volveré. Inventaré nuevos modos para que te sientas mujer.